Voy a pedir que me acompañen en una breve oración. Nuestro Señor y Dios, queremos acercarnos a tus atrios con acción de gracias, a tu trono con alabanzas, alabarte y bendecir tu nombre en esta mañana, porque únicamente por tu gracia y por tu misericordia estamos hoy aquí. Como hermanos necesitados de escuchar tu voz, de tu evangelio. Por eso te pedimos que nos ayudes juntos a reflexionar en tus palabras y que el Espíritu Santo las haga vivas una vez más en nuestro corazón y actuales para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor de la Palabra, el Señor Jesús. Amén. La reflexión de esta mañana está alrededor del texto que leyó Aldo en Lucas 17, del versículo 11 al 19, que es el texto del Evangelio del Evangelio ecuménico, o sea que en todo el mundo, las iglesias tanto evangélicas como católicas, muchas de ellas leen este texto, y todos los días leen, o sea, un texto del Evangelio, y yo les sugiero, a los que a veces no tienen tiempo para tener mucho lectura devocional, que lean, lo pueden bajar de internet, la lectura del Evangelio diario, y es lindo leerlo, porque tiene un contenido completo, que dura más o menos 3 años, y pueden también sentirse unidos a muchos hermanos en la fe en todo el mundo, que leen y meditan ese día en ese mismo texto del Evangelio. El Evangelio de Jesús y el Jesús de los Evangelios es escandaloso, provocador y heterodoxo, o no es el Evangelio de Jesús o el Jesús de los Evangelios. Cuando digo que es escandaloso, no me refiero a algo escándalo, inmoral, al contrario. El mismo Pedro dice que la piedra que desecharon los edificadores ha pasado a ser, hablando de Jesús, la piedra del escándalo. El escándalo de la piedra sobre la cual se va a tropezar tarde o temprano. Más vale que tropecemos bien y no que se nos caiga encima. Eso también lo dice Pedro. Provocador porque Jesús es un permanente provocador, hasta mover hacia la fe a su pueblo, al pueblo elegido, al pueblo de Israel. Y digo esto porque muchas veces a un pueblo machista se usa mujeres como ejemplo. A un pueblo que tenía se sentía orgulloso de su fe y su ser judío, utiliza a los odiados samaritanos como ejemplo de fe, como en este texto mismo que vamos a reflexionar hoy. Jesús provoca permanentemente, el Evangelio provoca permanentemente, y eso debe producir en nosotros cada vez que nos dejamos atravesar, que nos dejamos provocar, escandalizar por este Evangelio y por el Cristo de los Evangelios. Y finalmente es heterodoxo, no porque esté en contra de toda ortodoxia, sino porque se resiste a verse encasillado dentro de un dogma cerrado, y pide permanentemente la liberación de todo eso para presentarnos un Cristo de la libertad, un Cristo de la paz, un Cristo del encuentro, un Cristo a favor de una fe genuina, centrada en Él mismo, y que, como dije antes, nos debe provocar, desafiar y escandalizar. Si todo eso sucede, estemos seguros que estamos enfrente del Evangelio de Jesucristo y del Cristo de los Evangelios. Si todo eso no sucede, probablemente estemos lejos de ese Evangelio y de este Cristo. El texto nos habla al principio que Jesús va caminando allí en el límite de Galilea y Samaria. Es en camino de Jesús, pasó entre Samaria y Galilea con sus discípulos y apóstoles, seguidores. Al entrar en la aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, a los cuales se quedaron a cierta distancia de él, y levantando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Estos leprosos, con su piel emblanquecida, mutilados por esa incapacidad de sentir el tacto y que se raspan con una piedra y pierden un miembro, se queman sin darse cuenta de sentir el calor. Esta tragedia de ese momento de la historia, este flagelo, que no solamente significaba una enfermedad terrible y asquerosa, significaba de hecho quedar afuera, marginado, discriminado absolutamente de toda vida social y de la comunidad de fe judía. ¿Por qué? Porque eran considerados por la ley levítica inmundos, de manera que debían vivir fuera de la ciudad. Por eso es que estas personas, que no conocemos el nombre, pero que sí son importantes en el relato de Lucas, están viviendo como hermanos juntos, unidos en la desgracia, unidos en la necesidad, unidos en el olvido, unidos en la discriminación. Como nosotros, necesitados permanentemente de la misericordia de Dios, dentro de nuestra propia miseria reconocida a la luz de este Evangelio que nos muestra que somos así. Estas personas de diferentes confesiones, por lo menos sabía que había un samaritano, estaban unidos en su dolor, en su desgracia, en su marginalidad. Y allí pasa Jesús. Este no iba a ser un día más para ellos, esperando qué parte de su cuerpo se iba a lacerar, cómo iban a vivir, qué iban a comer, de qué manera se iban a hundir en el pozo de darse cuenta que eran absolutamente olvidados por toda la sociedad y del centro social que era la religión. Y este no iba a ser un día más. Se despertaron sin saber que ese iba a ser su día. Por eso me gustó eso que dijeron, que cada día es nueva la misericordia. Yo lo pienso cada día. Me gusta pensar que a un ser miserable como nosotros, la misericordia de Dios se pone en el cuenta kilómetro en cero cada día. Y tenemos un gran margen de misericordia de Dios para vivir cada día. Y cuando termina el día, decir, bueno, cada día tuvo su propio afán. Y al mañana siguiente, cuando me levanto, otra vez la misericordia, el contador en cero. Necesitamos todos la gracia, la misericordia, el perdón, el acercamiento de este escandaloso Jesús de los Evangelios. Y se acercan, no llegan a acercarse por una cuestión de prurito, por una cuestión de respeto a Jesús, lo reconocen, saben quién es. Jesús va caminando, peregrinando, como toda la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel y la iglesia, que debe ser caminante. Y le gritan: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Compasión. Algo tan claro en los Evangelios, tan marcado en el ministerio de Jesús, tan enraizado en la iglesia de Jesús en nosotros, que es la conmoción, moverse con el dolor del otro, identificarse con el dolor del otro. Es muchísimo más, no tiene nada que ver con la lástima, tiene que ver con entender que el otro, que es mi hermano, que está sufriendo, soy yo, porque a la luz del mismo Evangelio, cuando Jesús dice que tuvo hambre y no le dieron de comer, estuve preso, fui extranjero, le pregunta, ¿pero cuándo te pasó? Bueno, cuando no le pasó a uno de estos, a mí también. Jesús toma esa propia identidad. Jesús está. No lo vemos físicamente, pero está. ¿Dónde está? Está en vos, en vos, en vos, en vos, en aquel otro. Y está principalmente en las personas que sufren. Especialmente, no hay manera de leer, aunque sea superficialmente, el Evangelio de Jesús sin darse cuenta de que hay una predilección de Jesús por los pobres, por los marginados, por los olvidados, por los descartados de la sociedad. Por eso los 800 muertos en Haití no ocupan tanto la tapa de los diarios como la cantidad de bidones que se agotaron en los supermercados de Miami, con todo el respeto lo digo. Pero a Jesús sí le importan los 800 hermanos muertos en un Haití tan trágica. Tener misericordia del otro, identificarse con el otro, ver en el otro el rostro de Jesús. ¿Dónde está Jesús? En el otro. ¿Y dónde está Jesús? En mí. Somos espejo de ida y de vuelta de este escandaloso, provocador y heterodoxo Jesús. Y cuando Jesús los vio, porque los vio, cosa que a veces nosotros no vemos, les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Por qué Jesús no los sana como hizo con otros, inclusive tocándolos? Yo creo que hay un sentido acá de lo que tiene que ver con esa pregunta con la cual inició Aldo la lectura introductoria, que está en el pasaje anterior, dos pasajes anteriores, en el cual los discípulos le dicen: auméntanos la fe. Esto de la fe es complicado, ¿cómo podemos tener más fe? Y yo creo que acá es una de las cosas que podemos sacar de este texto, es que la fe, como decía Valalma, el movimiento se prueba andando. La fe es caminar, y no hay manera, hay que caminar. La fe se fortalece caminando, y caminando significa tropezar, embarrarse, tropezar contra la piedra que es Cristo, la piedra del escándalo, dejarse embarrar, dejarse encontrar por los otros, reconocerse en el otro, sorprenderse con el otro, mostrarse al otro, oír al otro, hablar con el otro, caminar, caminar, caminar. Y les dice: vayan al sacerdote. Obviamente le está dando una instrucción levítica, porque ¿qué tenían que hacer para volver a insertarse en la sociedad, volver a tener trabajo, dignidad, aceptación, dejar de vivir en las afueras? Que el sacerdote constate, como un médico, con ciertos procedimientos, que estaban totalmente limpios de lepra. Cuando el sacerdote dictaminaba, ponía el sello de que la persona estaba limpia, volvían a formar parte de la religión y con esto a insertarse dentro de la sociedad. Jesús les manda a cumplir con la ley levítica. Pero mientras iban caminando, dice el texto, sucedió que mientras ellos iban caminando, así nomás lo dice Lucas, quedaron limpios. Caminando, fueron por fe. Fueron a Jesús, le gritaron. Jesús dijo: vayan. Ellos fueron caminando, y mientras caminaban, mientras peregrinaban su vida y su dolor, su tristeza, sucedió y Jesús los sanó. La misericordia les alcanzó porque ellos fueron en busca de esta misericordia y compasión de Cristo. Y quedaron limpios. Ahora, este encontrarse en la fe, en el caminar, esta búsqueda de la gracia que todos necesitamos para vivir, para limpiarnos de lo que nos pasa, para sanarnos, tiene en el relato un suceso muy importante que creo que marca el núcleo del relato que solamente Lucas nos muestra. Habla de uno de ellos. La verdad no sabíamos, no sabemos cuántos de los 10 eran samaritanos, por lo menos uno. Pero había varios, porque estaban en el límite, seguramente, no sabemos. Quizá era este solo, no importa. Pero sí sabemos que entre uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús, de Jesús, y le dio gracias. Y aclara Lucas, este hombre era samaritano. Desobediente. Jesús te mandó que vayas al sacerdote. Yo no sé, pero yo pienso que se conocían entre ellos y alguno lo habrá mirado. El samaritano no puede ir al sacerdote judío. Ellos adoraban en otro monte, tenían otra concepción de la religión, tenían inclusive otro texto bíblico, eran de otra confesión, una rama salida del tronco judío. Él no podía ir al sacerdote porque de alguna manera tendría que haber ido a alguien de los samaritanos. Entonces estaba en la disyuntiva, ¿qué hago? ¿Voy, no voy, si voy? En el trayecto, él tomó una decisión. Desobediente, porque no va. No podemos juzgarlo a él por eso, al contrario. Y vamos a ir un poco al meollo del por qué. Pero los otros nueve, que también Jesús después habla de los otros nueve, aparentemente cumplieron con lo que Jesús les dijo. Se sanaron y fueron al sacerdote. ¿Hay algo malo en eso? No. Cumplieron con lo que Jesús les había dicho. Cumplieron con la religión. Seguramente fueron al sacerdote, vinieron nueve, nunca se enteró el sacerdote que había 10, le certificó, le dio un certificado, chao, vuelven a trabajar, y los tipos siguieron su vida normal. No sabemos, no dice nada el Evangelio, pero no hicieron nada malo. En todo caso, el rebelde fue el samaritano. Pero el que rescata a Jesús en su rebeldía es justamente el rebelde. Aquel que vio en este hecho milagroso de la sanidad algo extraordinario, que era mucho más grande que la religión, era mucho más grande que su fe, era mucho más grande que la fe en su fe. Él no fue sanado por su fe. Él no fue sanado por el sacerdote. La religión no lo encontró, al contrario, él se sintió discriminado por años por la religión, o por la religión oficial, o por el status quo de la religión. Y es en ese pensamiento del samaritano, que seguramente estuvo en lucha durante todo el trayecto y se encontró sanado, que él de golpe se da cuenta que encontró algo distinto, algo que lo conmueve, algo que lo hace pensar y dar la vuelta. Es porque la fe es un caminar. Necesariamente, mientras caminamos y nos embarramos y nos caemos y nos volvemos a levantar y nos volvemos a caer y nos chocamos y nos equivocamos y envejecemos y nos enfermamos en todo el caminar de nuestra vida, la fe se va construyendo. Pero a veces la fe también requiere que volvamos la vista a la fuente de nuestra fe y al lugar central, nuclear de nuestra fe. Y es ahí en donde yo creo que hay una enseñanza para nosotros, cristianos de confesión, partes de la religión. Es Cristo. Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero no es una obviedad. Es saber que Cristo está por encima de todos nuestros dogmas, nuestros conocimientos del texto bíblico, de la religión, de la iglesia. Es Cristo, es el Señor de la historia y de nuestras vidas, es el Dios con nosotros, es el sumo sacerdote por el quien tenemos llegada a Dios. ¿Podemos vivir una vida religiosa, evangélica, católica, ortodoxa, lo que sea, cristiana, sin este Cristo? Sí. Tristemente, sí. Podemos tener a Cristo, sí creo, pero no enamorarse de este Cristo provocador, heterogéneo, escandaloso, que nos llama aún a ir en contra de la corriente y del status quo que nos marca, de los mandatos, y nos hace volver, dar la vuelta y volver a él y decirle: sos vos, no me importa lo demás, sos vos, el absoluto absoluto. Y Jesús habla habla con el samaritano acostado enfrente de él, alabando a Dios y agradeciéndole a Jesús y toda la gente alrededor. Y Jesús habla dos veces. Primero habla a los demás y después le habla al samaritano. A los discípulos les dice preguntas lógicas. Muchachos, ¿no eran 10? Obviamente que eran 10. Ah, sí, eran 10. ¿Vos qué viste? Sí, yo vi, eran 10. Eran 10, no los conté, pero más o menos, sí, eran 10. Está bien, eran 10. Y después hace otra pregunta. ¿Y dónde están los otros 9? Yo qué sé, conmigo, acá no están, no sé dónde están. ¿Qué pregunta? ¿De dónde estarán? ¿Estarán con el sacerdote? Ahí los mandaste. Y Jesús dice, no hubo quien volviera y alabara a Dios, sino este extranjero. La fe en Cristo, la fe del Evangelio de Cristo y del Cristo del Evangelio, es una fe que va en búsqueda de Dios, en búsqueda del Evangelio, en búsqueda de la misericordia, pero necesariamente siempre tiene que volver. No enamorarse de la religión, de los dogmas, de la iglesia, de la congregación, no. Volver a Cristo permanentemente, porque si no volvemos al Cristo puro, corremos el riesgo de enamorarnos de cosas que no son lo esencial. Y lo único, imprescindible dentro de la fe cristiana es Cristo. Del cual insisto, y no se escandalicen por esto. Podemos vivir una vida religiosa cristiana sin Cristo, por supuesto. Hasta podemos domesticar a Cristo. Cristo puede hacer esto, lo otro, esto. Le podemos decir, Cristo sana este, hace lo otro. Podemos enamorarnos de nuestra palabra. Muchas cosas podemos inventar. Hay tantos inventos hoy en día. Y hasta podemos prescindir de este Cristo, porque Cristo siempre molesta, siempre provoca, siempre desafía. Siempre nos hace sentir que dependemos de Él, que somos pequeños, que estamos requeridos minuto a minuto de la misericordia, de la gracia y de la compasión a nosotros, y que nos hace mirar con Él, con gracia, misericordia, perdón, amor a los demás, y encontrar a Cristo en el otro. Vivir una vida cristiana que siempre vuelve, vuelve y vuelve. Alabás a Dios por lo que te pasó, pedís a Dios, volvé a Cristo. Si no, te perdés en el status quo, aún religioso. Tenés que volver a Cristo. Cuando Jesús le dice a la iglesia, vuelvan al primer amor, ¿a quién está? Está hablando de Él. Vuelvan a Cristo. Parece una obviedad en una iglesia cristiana. Me permito decir que no es una obviedad. Y este desobediente que decide y descubre que el secreto es volver. Yo tengo que volver a este Jesús. Este desobediente que está postrado recibe una palabra directa de Jesús. Dice, levántate. Ya está, levántate y andate. Tu fe te ha salvado. ¿Salvado de qué? Salvado de una religión que puede prescindir del Dios hecho hombre. ¿O acaso la estrategia de matarlo al mismo Hijo de Dios no fue parte de los dueños de la religión? Unida y vuelta. Un cristianismo, un dogma, una doctrina, una comunidad, aunque sea de 10 como en este caso, sin Cristo, que no lo lave, que no vea en Él un Jesús y un Evangelio escandaloso, provocador, heterodoxo, no honra no honra el nombre de Dios. Y por más que pronuncie el nombre de Dios, no necesariamente vive de vuelta permanentemente a enamorarse cada día, de este fabuloso, extraordinario, provocador, revolucionario Jesús. Para el samaritano, ahora, y debería ser para nosotros, que muchas veces hemos pasado y seguiremos pasando en este caminar, tropiezos, algunos tropiezos largos, enfermedades, nos embarramos, nos caemos, nos sana el Señor, alabamos al Señor, agradecemos. Para este samaritano ya hay algo más importante que haberse sanado físicamente. Ya hay algo más importante que volver a pertenecer a la sociedad y dejar de vivir en las afueras miserablemente. Para este samaritano extranjero, odiado por la religión oficial, hay algo más importante que su propia vida. Ese algo más importante se llama Jesús. Ese algo más importante tiene que ser para vos y para mí lo más importante. Aún testigos de las misericordias y de los milagros más extraordinarios en nuestras vidas, por el cual obviamente alabamos a Dios y agradecemos. En este texto habitualmente usado para exaltar la necesidad de ser agradecidos. Pero yo le quisiera dar hoy este contenido. Tiene que haber siempre una vuelta en nuestras vidas a lo más importante. Y que lo más importante sea este maravilloso, extraordinario, revolucionario, provocador Jesús de Nazaret. Que Dios los bendiga.